lo triste que hay en tus ojos, pesadas lágrimas de amor. Quisiera yo congelarlas, hacer hielo tu dolor y en una bebida clara muchos grados de alcohol, mezclar tus horas más frías con un toque de limón y revolver y enloquecer tu tristeza. Me voy a beber y en este amor destilar. En tu